Capítulo 4. Tecnología ancestral, diseño inteligente y textos antiguos. Mientras sigo recorriendo senderos, valle de sombras de un eco olvidado, me encuentro caminando sobre ruinas que van marcando el paso del tiempo y que, a pesar de los milenios, siguen queriéndonos contar una historia que se niega a olvidar. Para enseñarnos que los errores que cometemos en nuestro peregrinaje muchas veces pueden traer consecuencias eternas. El caminante se detiene, respira y medita sobre los momentos de la vida. Ve las flores del campo, la hierba verde y entiende que todo es temporal, pasajero. Empieza a valorar las pequeñas cosas, los pequeños momentos porque sabe que es un soplo la vida, que el tiempo es un tesoro sin vuelta atrás. Vuelve al camino, recorriendo sus senderos, y se dirige a diferentes lugares del mundo, en especial a Göbekli Tepe, en Turquía, donde se encuentra una construcción monumental de hace más de 11.000 años, con pilares tallados de varias toneladas y alineaciones astronómicas. Ninguna cultura conocida en esa época poseía herramientas o conocimientos semejantes. Descubre los megalitos de Baalbek, en el Líbano, donde se encuentran bloques de más de 1.200 toneladas perfectamente tallados y transportados, imposibles de mover incluso con grúas modernas. En Pumapunku, Bolivia, donde bloques de andesita presentan cortes con precisión láser y perforaciones imposibles de replicar sin tecnología avanzada. Todas estas estructuras y objetos parecen testigos silenciosos de una era en que el conocimiento descendió del cielo y transformó la tierra. En África, el caminante descubre un continente lleno de belleza y majestuosidad. Camina por diferentes lugares de ese hermoso continente y se detiene específicamente en Gabón. Observa que existe un reactor nuclear natural descubierto en 1972, encontrado en una mina llamada Okeilo. Entonces, le consulta a la ciencia con preguntas simples. ¿Qué nos dicen los científicos o la ciencia moderna acerca de este hallazgo? Y esta responde tajantemente. Se trata de un reactor de fisión nuclear natural, lo que significa que la reacción nuclear ocurrió de forma espontánea sin intervención humana. Las respuestas de la ciencia a la cual consulta le parecen poco elocuentes. El caminante exclama. ¿Qué cosa? Reactor de fisión nuclear. Natural. Vuelve a consultar a la ciencia, pero esta vez la pregunta es específica y directa. ¿Qué es un reactor de fisión nuclear? Y esta responde. Es una instalación donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada para generar calor, que luego se utiliza para producir electricidad. La fisión nuclear es un proceso en el que el núcleo de un átomo pesado se divide en dos o más núcleos más ligeros al ser bombardeado por neutrones. Este proceso libera energía en forma de calor y radiación, donde el calor liberado se utiliza para calentar agua, producir vapor, que a la vez hace girar turbinas para generar electricidad. También se utiliza en armas nucleares, aunque con un proceso de fisión no controlado. Entonces el caminante se da cuenta de que para poder realizar una fisión nuclear se necesita intervención de seres inteligentes, ya sea humana o no humana. Además, tiene en cuenta que el reactor de Okeilo es el único reactor nuclear natural conocido en la Tierra, no hay otro. Y si realmente se formó de manera natural, entonces la ciencia tendría conocimiento de otro hallazgo similar. Ya que los procesos producidos de manera natural, por lo general, en la naturaleza se repiten y no existe nada al azar. Por lo que, para el caminante, este reactor de Okeilo no es una obra de la naturaleza de manera aleatoria o errática, ya que, si así lo fuese, deberían existir patrones similares a algunos que podemos observar, como fractales, espirales, simetrías, ramificaciones, teselaciones, patrones de manchas, rayas y ciclos biogeoquímicos. Estos patrones no son simplemente estéticos, sino que también revelan principios matemáticos y físicos subyacentes que develan que detrás de ello también hay un diseño inteligente por parte del creador. El caminante en esta parte del viaje vuelve a preguntar: ¿qué pasó en el planeta en tiempos remotos? Pero esta vez no consulta a la ciencia, sino que revisa los textos sagrados y antiguos que, en algún tiempo, observó con dudas y recelo. Los escritos de la Biblia, el libro de Enoch y las tablillas sumerias. ¿Cree que estos textos pueden responderle sus preguntas sobre el pasado del planeta y lo que realmente pasó en un mundo totalmente diferente al que conocemos hoy? Y entiende que, a pesar de que estas escrituras tienen miles de años de diferencia, explican prácticamente lo mismo sobre los seres que habitaron la Tierra antes de nuestra civilización actual. ¿Pero qué seres o qué humanidad pueden estar mencionando estos textos? Y estos le hablan de civilizaciones que vivieron en un mundo el cual modificaron con tecnología, realizando hibridaciones y modificaciones genéticas a los seres que lo habitaban. Motivo por el cual fueron castigados por el Creador, reiniciando con una catástrofe global el mundo antiguo. Estos textos le revelan sobre seres que vivieron un periodo de tiempo en el planeta, una civilización muy avanzada tecnológicamente, superior a la actual, y quien fue la que construyó las grandes edificaciones megalíticas que se han descubierto. El caminante escarba entre los textos antiguos remontándose al pasado de la humanidad. Sabe que, para entenderlo mejor, debe salir de la historia conocida. Eleva su conciencia haciendo sentido al intelecto, dejando los dogmas de la pseudociencia y de la historia, la que, para él, está manipulada para el beneficio de unos pocos. Se aferra a la ciencia empírica junto a los textos antiguos, los cuales le transmiten la verdad. Al ir descubriendo los textos de diversas culturas, se da cuenta de que todos hablan de un pasado y evento similar, como los descritos en la Biblia y en el libro de Enoch. Un evento conocido como diluvio universal. Una catástrofe global, la cual es reflejada en las tradiciones de muchas culturas alrededor del mundo como la sumeria, hindú, griega, maya y chibcha. En la cultura sumeria, observamos que el relato del diluvio aparece en el poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. También en el hinduismo, el mito del diluvio se manifiesta en el ciclo del tiempo, llamado Manvantara Sangya, donde el universo se destruye y se regenera. Si vemos en la mitología griega, aparece el mito de Deucalión y Pirra, quienes se salvaron de un diluvio enviado por Zeus. Si leemos en la cultura maya, estos creían que el diluvio fue un castigo divino por la soberbia y el olvido de los dioses. Otra cultura americana como la Chibcha o Muisca, de igual manera, tiene leyendas de un diluvio que destruyó el mundo anterior. Por último, podemos ver relatos de diluvios reflejados en la cultura mapuche, piaroas o guajiros. La historia bíblica y la del libro de Enoch sobre el diluvio de Noé, donde Dios envía un diluvio para destruir la humanidad, es igual o similar a la de las otras culturas que mencionan este evento. En aspectos generales, el diluvio universal refleja la creencia en una catástrofe global causada por la ira divina o por fuerzas naturales, y la supervivencia de unos pocos elegidos que reasentaron el mundo. En estos textos también podemos ver un mundo en completo caos, donde se menciona a una civilización avanzada tecnológicamente. Se mencionan a extraterrestres, dioses, seres de otras dimensiones o astronautas celestiales, que descendieron a la Tierra para someterla junto a sus criaturas. En las tablillas sumerias se relata a extraterrestres o astronautas celestiales descendiendo a la Tierra para explotar sus minerales, específicamente para extraer el oro. A estos seres se les atribuye la creación del ser humano para fines de esclavitud o trabajos forzados. En el libro de Enoch y la Biblia, se menciona a seres descritos como ángeles caídos que descienden a la Tierra para tomar para sí mujeres y tener descendencia, lo que provocó una hibridación de ambas razas. En términos generales, es la misma historia con otros nombres de acuerdo con su lenguaje, cultura y modo de ver el mundo en el que vivían. Para entenderlo mejor, si ponemos, por ejemplo, a la Biblia, las traducciones en español que tenemos de ella son traducciones provenientes del hebreo, griego, inglés, latín, etc., en las que hay palabras que difieren las unas de las otras, ya sea por la cultura, conocimientos, lenguaje y fonética. Además de los limitantes conocimientos científicos que existían en las épocas que se escribieron. Debemos considerar que el mundo, al ser reiniciado por el diluvio, perdió todos los conocimientos y tecnologías que las criaturas utilizaban en ese periodo.